por la obra sobrenatural del Espíritu. Para Pablo, la evidencia final de que Dios había elegido a los tesalonicenses era su profunda certeza interior de que el Evangelio era verdadero y que Dios era real en sus vidas. Aunque tales convicciones no son verdaderas en cada caso, una certidumbre firme de que estamos bien con Dios acompaña al Evangelio genuino. ¿Cuánta certeza de la salvación tienes tú? En definitiva, ¿sobre qué se basa esa certeza?